aquí con, en su programa con voz fuerte es momento de presentar el segmento Línea de Fuego. Línea de Fuego con la entrevista diaria, con la entrevista semanal. ¿Eh? La verdad dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Bueno, ahí está nuestra careta, una presentación, ¿no? Línea de Fuego. Y bueno, tenemos la presencia del licenciado Raúl Germán Bautista, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación, UNASAM. Él es natural de República Dominicana, de Santo Domingo, allá, pues, el país caribeño, y pues ya está con nosotros alrededor de casi un año, acompañándonos en la UNASAM, impartiendo la cátedra en los cursos de periodismo, periodismo informativo, interpretativo de opinión, periodismo de investigación, y por supuesto también el primer curso Historia de la Comunicación. Bienvenido, Raúl, gracias, pues, por acompañarnos el día de hoy a nuestro programa. Sí, gracias, colega Rimer Muñoz, y a todas las personas que escuchan este programa por nuestra radio de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, Red UNASAM. Gracias también a Pati, a Pascual y a Irma, que están aquí haciéndole compañía y haciendo producción profesional como se requiere en nuestro moral ya en estos momentos. Bueno, sí, Raúl. Tú ya llevas más o menos un año aquí en... El 27 de noviembre cumple un año. Aquí. Bueno, el 27 de noviembre cumples un año. Y bueno, durante este año casi, ¿qué has podido notar respecto a la realidad del periodismo en nuestra región y básicamente en Huaraz? Porque hay muchos puntos, conversábamos en varios círculos, en varios espacios, conversábamos sobre los errores frecuentes. También tienen... muchos aciertos, pero errores, muchos errores. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, aquellas falencias, aquellos errores en los que incurre el periodismo, la prensa huaracina? Bueno, antes de quizá pasar a hacer una, más que una crítica u observación al ejercicio de nuestro colega aquí en la zona de Huaraz y específicamente en la zona de Ancash y específicamente en Huaraz, hay que hacer primero también una reflexión, una génesis de dónde parte el problema de la periodístico en nuestro entorno. Hemos estado en estos días trabajando con algunos aspectos que relacionados con la extensión universitaria, que obviamente y la investigación que debe hacerse dentro de nuestra universidad. Y los medios de comunicación en Huaraz, el mismo problema que pueden adolecer, como en la República Dominicana, como en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquier potencia, tiene mucho que ver porque muchas veces los profesionales que salimos de las escuelas de ciencia de la comunicación no tenemos también una formación adecuada para enfrentar el campo laboral. Esto significa que obviamente los medios de Huaraz, que no se escapan tampoco a esta realidad, que digamos desde el punto de vista falta de profesionalización, que está agobiando la mayoría de los medios en todo el país, y también este amarillismo, el inflamiento de noticias por el tema de que como yo no investigo, ni en la universidad, en el caso que nos toca a nosotros, porque también tenemos que ser justos con eso, claro, ni mucho menos investido cuando salgo al campo laboral. Uh-huh. ¿Y qué nos da? Medios de comunicación con muy pocas fuentes confiables, por un lado, una objetividad que aunque es imposible sacarle al hombre, al individuo, de su corazón, es decir, que yo no esté ni a favor, ni en contra, ni de derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, pero obviamente que cuando yo estoy tratando una información, la parte profesional me determina a mí el grado de objetividad, que eso es lo que se quiere. Si yo estoy diciendo que Rimmel, como rector de X institución académica, ha renunciado o va a renunciar, yo tengo que tener obviamente por lo menos las pruebas o algún documento que avale eso, o alguna declaración de algún funcionario de que también sea de mi confianza. Eso básicamente por los grandes titulares o en todo caso los encabezados de las primeras planas muchas veces, que dice tal persona habría robado, o dice por ejemplo el joven tal habría violado a cinco personas, por ejemplo, con lo cual pues no se está demostrando seriedad ni objetividad, y como tú lo mencionas, Raúl, falta de fuente. Eso evidencia falta de una fuente confiable, porque si yo tengo una fuente confiable, una fuente segura, no tengo por qué estar utilizando esos verbos, ¿no? Habría, podría, sería. Bueno, lo importante en estos Rimmer, varias cosas con respecto a ese tema que has tocado. Bueno, la propia experiencia profesional, gracias a Dios estamos trabajando en medio de comunicación desde que tenemos 19 años, ya cumplimos 32 en el 27 de diciembre justamente. Mira, de este año, todo con 27 aquí. Entonces, Rimmer, con el verbo... 27 es tu número cabalístico seguramente, Raúl. Debe ser, bueno. Claro está, un buen número. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando ese tipo de conjugación, estamos hablando de una oración en condicional. Ajá. Tenemos que tener hacer varias aclaraciones. Primero, el condicional, las oraciones en condicional, cuando yo hago la conjugación habría, siempre debe estar apoyado en un verbo en subjuntivo. Es decir, ¿cómo haríamos una oración? Si la profesora hubiese venido, habría impartido el examen. Ajá. Porque es una oración en condicional. Claro. Y dice, por citar un manual de cualquier medio famoso, estamos hablando del país, o el manual de estilo de la agencia F, dice que el condicional en pasado significa una acción que pudo haberse hecho y al final no se hizo. Ajá. Es decir, como Rimmer no vino, no impartió el examen, y por eso viene la oración. Si Rimmer habría venido, hubiese impartido el examen, o viceversa, si Rimmer hubiese venido, habría impartido el examen. Ese es el primer error. Y como usted dice, así como yo estoy hablando que algo habría sucedido o no habría sucedido, también le estoy diciendo a la gente que como pudo haber sucedido, tampoco pudo haber sucedido. Es decir, hay varios errores. Primero, de lo que llamamos en la gramática pura, barbarismo. Es una de las expresiones que se utiliza para este tipo de oración. Uh-huh. Y que produce obviamente una incoherencia en la redacción. Y sobre todo lo que se desprende de ahí, de que yo no tengo ningún tipo de documento que me avale lo que estoy expresando. Pero el primer error es que toda oración condicional necesita un verbo en subjuntivo que la apoye, para que no haya también lo que se llama un solecismo en el idioma español, que es eso que estamos hablando, solecismo o barbarismo sintáctico. Pero todo esto que estamos conversando, Raúl, de pronto resulta que estamos hablando en chino para los periodistas empíricos o para los periodistas tradicionales que hacen prensa diaria en Huaraz. No podemos, bueno, agarrar una guadaña y cortar cabeza, cortar la paja, cortar también el trigo. Lo que pasa que, ¿qué debemos hacer nosotros como profesionales en periodismo o en comunicación, docentes además de una facultad y una escuela de ciencias de la comunicación? ¿Qué debiéramos hacer? Porque se me ocurre iniciar una suerte de ciclo de capacitación o a estos periodistas para que cometan menos errores, o lo ideal es que no cometan los errores. Bueno, hay que dividirlo en dos partes. Primero, lo que nosotros podemos hacer como educadores y la propia universidad. Por eso al principio del programa hablé de la unidad de extensión y proyección social. Ajá. Si nosotros como universidad no tenemos la visión de que la sociedad tiene que ver en nosotros el lugar donde se soluciona la cosa, no solamente el lugar donde los hijos nuestros vienen a estudiar. Es decir, yo tengo que ver la universidad como un lugar donde yo... ¿Qué necesito? Aquí un problema, voy a la universidad, sea en el plano económico, sea en el plano histórico, sea en el plano periodístico, que es nuestro caso, por ejemplo, sea en el plano social. Uh-huh. He visto en el tiempo que tengo aquí, la mayoría de las tesis, que sea tesis o esencialmente las monografías, por el sistema del PTP, uh-huh, de titulación profesional, no responden con el modelo que nosotros necesitamos en el campo laboral. Porque si tú dices, bueno, esos periodistas hay que capacitarlo, pero si no hay tampoco ningún escrito aquí que avale lo que estamos diciendo, bueno, yo vengo a decirlo ahora, como lo estoy diciendo, otro puede decir lo contrario, y como nadie tiene la verdad absoluta, lo primero que tenemos nosotros que hacer es promover que los alumnos hagan cosas junto con nosotros. Es decir, tenemos el curso, estamos hablando ahora de radio, nosotros tenemos que estar en el curso radiofónico, tenemos que hacer que los chicos estén produciendo cosas para utilizarlo en este propio programa. Naturalmente. En bien de la universidad, y obviamente eso debe traducirse en bien de la sociedad. Si nosotros estamos hablando que tenemos este problema, que lo planteamos ahora en el curso de investigación que tuvimos con el doctor Sánchez Batista, cubano, el jueves y viernes pasado. Exactamente, aunque yo estuve con él desde el martes, estuve asistiendo minuto por minuto a sus cátedras. Uh-huh. Y un excelente profesional, y algo que decir es que la universidad ha hecho un buen aporte con traer un investigador de ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, si se puede obligar a los alumnos y nosotros también a que se hagan materiales para que mejoren las cosas. Porque eso que estamos hablando del problema sintáctico en nuestro idioma, El idioma español es uno de los idiomas más difíciles que hay, y superar estos errores sintácticos no se van de la noche a la mañana. Eso es a base de mucha lectura comprensiva, de mucha educación, de contrastación de fuentes, ahora que estamos hablando de fuentes y autores. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que empezar a hacer, profesor, y los alumnos que están aquí, nuestros queridos alumnos? Empezar a producir cosas. Y debe salir desde aquí una propuesta de titulación, por ejemplo. En los cursos, por ejemplo, cuando yo era alumno, plantear trabajos de investigación, claro, temas de investigación, y quizás folletos, quizás manuales, exacto, algunos textos que vayan enriqueciendo un poco, pues, digamos, los antecedentes de lo que podría ser un trabajo mucho más grande aquí en Huaraz, y que sirvan además de referencia para la capacitación, no solo a los periodistas empíricos, sino también a nuestros egresados, y por qué no decirlo, a nuestros propios alumnos. Regularmente lo que se recoge en la prensa alrededor de Huaraz, lo poco que hay, que es muy pocos escritos, estamos hablando de la historia, de prensa, algunos medios que se hablan y todo lo demás, pero la parte formal de funcionamiento de los medios de comunicación, no hay un material que diga qué debemos hacer en radio, cómo debemos expresarnos en radio, cuál es la postura, por ejemplo, en la radio, cómo es la respiración. Estuvimos viendo un material en estos días para hablar sobre, por ejemplo, el tema de la radio. En la televisión, cómo debe ser la presentación, cómo se debe agarrar un micrófono para ver cuál es la postura que debe tener ante la cámara un periodista, un profesional que esté haciendo su trabajo. Y sobre la prensa escrita y internet, no se ha hablado también de la relación que deberían tener los medios electrónicos. Una cosa es un medio para la red, otra cosa es un medio de internet, otra cosa es redacción para la radio, la televisión o los medios impresos. Una cosa es un reportaje, una crónica, una expresión es opinión, y otra cosa es la información. Es decir, todos esos ejemplos tenemos nosotros que darlo a la prensa o a la cine para que quede algo de lo que hemos hecho. Pero estamos diciendo también, yo estuve 10 ciclos en la universidad. ¿Cuál fue mi trabajo? Ni el profesor me obligó por un lado, ni yo tampoco tuve la iniciativa, ni la universidad me apoyó. Entonces también tenemos que ver la cosa en su justa dimensión. Y ahora que estuvimos hablando de este curso de investigación, también tenemos que reconocer que nosotros todos estamos investigando muy pocos. Aquí están financiando la oficina de investigación, está financiando tesis, y en nuestra escuela no hay ni uno. Tuviste que se dijo ahí. Sí, no hay ninguno en ciencia de la comunicación. Entonces, y ni hay tampoco en obstetricia, ni en otras especialidades. ¿Cómo puede ser que algo que te estén financiando? Han tenido que financiar 4 trabajos de investigación, 4 tesis de minas, me parece. Claro. Solamente. Y no y estamos hablando de económicas, de administración, me parece. Pero casi tesista, 2000 soles. Tesistas en la UNASAM no hay. ¿Por qué? Por el bendito PTP. Pero eso es un tema aparte. Estamos hablando sobre la producción de investigación. Eso tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, Rimmel, nosotros estamos hablando ahora de acreditación, autoevaluación, acreditación. No puede haber acreditación sin investigación. No puede haber extensión universitaria sin investigación. Entonces, lo que estamos diciendo es que la sociedad que paga una millonada, aparte del canon y sobrecanon que recibimos, la sociedad necesita respuesta a los diferentes problemas que hay en la zona de Huaraz. Porque bueno, tenemos otra universidad en Ancas y la Universidad del Santo en Chimbote, pero entre estas dos universidades tenemos que darle respuesta a todas las necesidades que tiene la población, o casi a todas. Es decir, bueno, la extensión universitaria, muy bien que está con el arte, la cultura, y está llevando esta jornada de capacitación de ¿cómo esta jornada que estamos de cuando vamos a los diferentes colegios? Ahora se me fue la expresión. Universitario por un día. Ah, no, extensión, proyección social, extensión universitaria. Vocación, la jornada de vocación, de orientación vocacional. Eso está muy bien, pero para contribuir con esas dos oficinas de investigación, por ejemplo, donde yo estudié en la Autónoma de Santo Domingo, hay una vicerrectoría de extensión y una vicerrectoría de investigación. Claro, como estamos diciendo que el problema de nosotros es económico necesariamente. Cuando estuvimos hablando ahí, dice el investigador Sánchez de Cuba que ellos no tienen internet por el tema de la fibra óptica y por el tema del embargo y el control que tiene el Estado sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, pero tenemos que trabajar sobre varios aspectos. Una investigación entre la sociedad y nosotros. Ahora que estamos diciendo que los medios de comunicación necesitan buenos titulares, nosotros tenemos que darle a ellos el material teórico y explicarle la práctica cómo se titula, porque solamente no es la parte que estamos viendo, Rimmel, de que los titulares están de forma sintáctica mal estructurado, sino también el espacio físico que tiene el periódico, el área de tinta. Si tú utilizas 60 puntos, ¿cuántas palabras yo necesito para rellenar mi título también? Ajá. Es decir, no es solamente la sintaxis, sino también la parte que se vea bien el diseño, porque estamos hablando de y la fotografía que acompaña ese texto y todo lo demás. y donde también dividimos la objetividad con la opinión. ¿Cuáles son las partes donde vamos a estar opinando y cuándo no? Ese es un buen tema para investigación, Raúl. Un tema precisamente que lo planteamos en el taller de claro. investigación científica. De pronto, ese trabajo podría ser el inicio de toda una producción de investigación de parte de los docentes de periodismo o comunicación en nuestro UNASAM. Podría claro, ser. Y bueno, y sobre todo que estamos hablando, y cuando se habla de que ahora me ha tocado este curso que se llama Técnica de Redacción Periodística. Es decir, desde el nombre del curso, ¿qué es una técnica relacionada con la redacción periodística, Rimmel? ¿Qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, nuestro curso tiene unos nombres? ¿Qué podemos hacer con los nombres de esos cursos para que también los alumnos puedan entender y trabajar con respecto a eso? Tenemos que entender algo también, en sentido general, que uno como profesional debe dividir claramente las informaciones de las opiniones. ¿Qué digo con eso? Noticias, crónicas, reportajes, reportaje en profundidad para ser interpretativo y reportaje de investigación. Todo eso queda de este lado y del otro lado solamente tendremos columnas, comentarios, artículos, ensayos, etcétera, etcétera. Es decir, también mi medio de comunicación, cuando tiene un estilo profesional, debe dividir claramente las opiniones de las informaciones. Pero eso está en el plano sintáctico que estamos hablando ahora. Sí, bueno, yo no conozco qué es una categoría formal, qué es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, una conjunción. Entonces también es difícil. Por eso tenemos que irnos educando cada día con respecto a esos temas. Y siempre le digo a los alumnos que están en nuestras clases, bueno, chicos, a veces leer 100 libros, no necesariamente, porque dice Unamuno, contrario a lo que él hacía. Bueno, porque una gente no conozca el pluscuamperfecto, ni conozca ese tipo de conjugación, no lo hace ni mejor ni peor profesional. Pero el no conocerlo sí lo hace un mal profesional. Claro. Es decir, nosotros de aquí tenemos que motivar primero la parte teórica para después aplicarlo en la práctica. Y como dije, el campo laboral necesita que nosotros estemos constantemente produciendo material para que ellos trabajen. Y obviamente ahora en la parte técnica, que ahí sí estamos débiles. Si estamos mal en la forma de ejercicio, cómo hablar por un micrófono, en el manejo de estos equipos estamos peor todavía. Aquí estamos trabajando con cámaras aficionadas, tomando una fotografía, grabando un video, que son cosas que debemos ir mejorando también poco a poco desde la universidad. Porque en la medida que un alumno quiera irse a Trujillo, a Lima, no va a trabajar en Panamericana TV ni en Frecuencia Latina con equipos aficionados, ni en el comercio, ni en el expreso, por ejemplo. Entonces tenemos que ver también cómo todos estos equipos vamos viendo la parte profesional. Los chicos hay que volverlo a enseñar a tomar fotos con rollos. Si tú no aprendes a tomar fotografía con rollos, entonces tú estás perdiendo una parte de la capacidad profesional que puedes utilizar. Bueno, Raúl, realmente es un tema bastante amplio. Lamentablemente el tiempo también es corto en nuestro programa y en los medios audiovisuales, en este medio radial. Te agradecemos tu presencia, Raúl, y bueno, es el compromiso de tenerte en una próxima oportunidad. Bueno, sí, ya en 30 segundos sería buen para hablar un poco de cómo podríamos hacer también un poco un periodismo mejor aquí. Uh-huh. Utilizar esta ley que trajo un poco, pero la próxima vez la vamos a detallar un poco, bueno, la gente la conoce, de transparencia, acceso a la información pública, esta ley que tanto necesitamos para hacer un poco de un periodismo diferente, para no estar trabajando todos los días solamente con lo que dijo el alcalde, con lo que dijo la oposición, sino también ir un poco más allá de la noticia que tanto necesitamos. Y como dice Gabriel García Márquez, ¿cómo se están muriendo estos periodistas que hacen un poco de literatura a la hora que están redactando sus notas? También necesitamos que vuelva al periodismo este tipo de profesionales que redactan, dándole colorido, narraciones y descripciones originales en nuestro entorno periodístico. Gracias a ustedes y esta emisora de nuestra universidad, que tiene tan buena sintonía, tan buena señal, debemos aprovecharla. Sobre todo lo que estamos trabajando aquí en la universidad, debemos aprovechar esta buena emisora que tenemos, y ahora que tendremos telemática, que tendremos nuestro canal, para hacer una producción original y también que la ciudad vea que la UNASAM es la primera institución educativa de Ancash. Gracias, estuvo con nosotros Raúl Germán Bautista, licenciado en periodismo, docente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Sayago, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¡Hey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bien, Bueno, atención, son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos de frente a nuestro segmento Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. En nuestro segmento Vida Ideal es momento de presentar el tema La Farmacia de Dios. La Farmacia de Dios. Salud y buenos alimentos. Derecho de enfermada. Definitivamente sorprendente que tu alimento sea tu medicina. A continuación, ciertas analogías sobre cómo debemos alimentarnos y el por qué, lo cual nos conduce a esa frase que dice, que tu alimento sea tu medicina. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Los frijoles realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones. Y sí, se ven exactamente como los riñones humanos. Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas? El celery, mejor conocido como apio España, el bok choy, el rhubarbo y muchas otras hortalizas se ven justo como los huesos. El blanco de estos alimentos específicamente es el fortalecimiento de los huesos. Los huesos tienen 23% de sodio y estos alimentos contienen 23% de sodio. Si no tienes suficiente sodio en tu dieta, el cuerpo lo ala de los huesos, debilitándolos. Estos alimentos reponen las necesidades esqueléticas del cuerpo. Aquí llegó el frutero. Los aguacates, berenjenas y las peras tienen como blanco la salud y funcionamiento del útero y la matriz femeninos y tienen la apariencia de esos órganos. La investigación actual muestra que cuando una mujer se come un aguacate por semana, balancea sus hormonas, se deshace del peso no deseado del parto y previene cánceres cervicales. ¿Qué tan profundo es esto? Toma exactamente 9 meses cultivar un aguacate desde la floración hasta el fruto maduro. Hay más de 14.000 químicos fotolíticos constituyentes de nutrición en cada uno de estos alimentos. La ciencia moderna solo ha estudiado y nombrado hasta la fecha alrededor de 141 de ellos. Definitivamente sorprendente que tu alimento sea tu medicina. Y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí, con la parchita y el melón, tomate grande y el ají, camburi limón. Ey, sube el volumen, estamos hablando con voz fuerte. Bien, entonces esto va a presentar nuestro segmento Infórmate al Día, el resumen de las principales noticias que acontecen en el día a día, en la voz de Pascual Romero y Antonieta García. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Docentes de la UNASAM continúan en huelga. Más de 450 docentes de la UNASAM siguen en huelga para el cumplimiento de la homologación y más de 6.000 alumnos piden el inmediato inicio de las clases. Una comisión evaluará reclamos sobre irregularidades en el examen de docentes. El Ministerio de Educación afirmó que las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el examen de nombramiento de profesores se anunció la instalación de una oficina en el Ministerio de Educación y en las direcciones regionales para recibir los reclamos de los profesores postulantes. De igual modo, también podrán ingresar en la página web del Ministerio de Educación y presentar sus quejas. Profesores piden nulidad al examen de nombramiento al primer nivel 2009. Después de la publicación oficial en el portal del Ministerio de Educación, validado por la INI, muchos de los profesores aún exigen nulidad, a pesar de que un buen número de los postulantes ya haya sido clasificado con esta última publicación. Yo estoy clasificado con una nota de 15.8, pero se debería de anular porque hubo irregularidades y corrupción en este proceso, el cual es una burla a los maestros y a todos los peruanos, enfatizó una docente de educación primaria. Gobierno regional habría malversado 8 millones de soles. El gerente administrativo del gobierno de la región Ancash, Prudencio Gutiérrez Huasca, con DNI 15759957, desconociendo el decreto supremo 036-2009, que ordenaba declarar en emergencia la región Ancash por bajas temperaturas, habría desconocido la resolución del Consejo de Ministros y firmó un contrato con la empresa Inversiones y Representaciones, JIG, con fecha 5 de octubre del 2009 para comprar botellas capelladas de Alazuela y por más de medio millón de soles, el cual sería una mala inversión. Excursión de escolares ancashinos termina en tragedia. Una trágica noticia enluta a la provincia de Carlos Fermín Fiscarral. El día de ayer, un accidente ocurrido en la carretera Panamericana Norte, en el lugar denominado Supe de la provincia de Barranca, dejó como saldo 2 personas fallecidas y 3 gravemente heridas debido a una colisión lateral entre el bus y una empresa de transportes interprovincial que se dirigía de Huaraz a Lima, con 22 alumnos en viaje de promoción de la institución educativa Julio Roca Higuine de la localidad de Pumayucay. El espía Víctor Ariza sabe que nada lo salvará de la condena a la traición a la patria, confesó su abogado. El espía Víctor Ariza es consciente que lo van a condenar. En su caso no existe ni un solo atenuante, el delito es clarísimo, él ya ha confesado su delito. Todas estas frases que podrían atribuírsele a los acusadores del suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza en realidad le pertenecen a su abogado defensor Walter Chinchay Carvajal, quien es consciente de que lo condenarán. Nuestras principales noticias del día. Bueno, es hora de despedirnos. Hasta el día de mañana estuvieron con ustedes Patricia Ramos y Rimmel Muñoz en el resumen de noticias, Pascual Romero y Antonieta García. Hasta mañana. Hasta el día de mañana entonces. No olvide de sintonizarnos de 8 a 9 de la mañana. Aquí en NetNASAM, siempre algo más. NetUNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.